Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla, 106.5. Como que la apertura viene muy, muy, muy arriba y después como que esta cortina estuvo más tranqui. Tenemos que conseguir algo así como para seguir bien arriba, me parece. La tiro de sugerencia. Bueno, acá empezando... ¿Me estarán escuchando a mí? Sí, te escuchamos buenísimo. Perfecto. Entonces yo no me escucho. Bueno, estamos empezando con Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla, que el miércoles pasado no salió al aire, repetimos el programa anterior. Así que hoy volvemos a la emisión en vivo y, bueno, tenemos varias personas invitadas y temas para charlar, ¿no? Ajá. Por ejemplo, habrán escuchado una vocecita nueva que... no teníamos identificada hasta ahora. Compañera. ¿Cómo les va, estimada? En realidad, si hay alguien que escucha frecuentemente la radio, esta voz la debe haber escuchado infinidad de veces. Claro. Hace años. Repetidas veces. Porque si bien es la primera vez que se la escucha acá por Flor de Semilla, tenemos el gusto de escucharla todas las semanas. En el programa Trabajadores. Bien. Pase el chivo, compañera. Bueno, como sabrán nuestros amigos, los días martes tenemos este programa Trabajadores que trata de los conflictos que hay dentro del movimiento obrero y el movimiento social en general. También charlamos muchas veces sobre puntos históricos muy importantes y sobre todo lo que pretendemos, a veces resulta y otras no, es traer a los compañeros y las compañeras que están en la semana que han tenido, que están de conflicto, para que vengan ellos mismos a contarnos en qué consiste, cuáles son los problemas y las soluciones, en fin, cómo se va desarrollando eso. Así que nuestra pretensión, como en este programa, es tener siempre invitados para que nos cuenten ellos mismos lo que está pasando Y ahora parece que tenemos un invitado, Jacinto. No, yo soy del plantel estable acá de Flor de Semilla. Buenas, ¿cómo están? Hola. Queridos oyentes y oyentas. ¿Qué tal? Nos extrañamos mutuamente, ¿verdad? Sí. Tanto tiempo. Sí, hasta somatizamos por su ausencia. Sí. Contanos, ¿qué pasó? Pasó que el Justifique programa el pasado... faltazo, por favor. Las niñas acá presentes... Nos echa la culpa a nosotros. Nos pensaban, niñas. Yo te estoy, bueno, yo te estoy dando mi versión. Te digo qué es lo que me pasó a mí. A ver. Como ustedes nos iban a abandonar, yo particularmente, pero creo que nos pasó a todos un poco lo mismo. Cayeron en depresión. Empezamos a somatizar, exactamente. Y nuestro cuerpo nos dijo, no podemos hacer el programa. Terrible. Sin las imprescindibles de Flor de Semilla. Así que bueno, nos agarramos un virus gastrointestinal o algo por el estilo, o intoxicados o algo así, y los tres simultáneamente estuvimos... Otro podría interpretar que les dio cagazo simplemente. Literalmente te diría en alguno de los casos, ¿eh? Forma de llamarlo distinta. Bueno, yo la quise dibujar un poco, pero... Ya te estabilizaste, estás bien, sí, estás recuperándote, porque veo acá que trajiste un aperitivo compartir. Me duró miércoles, jueves y viernes. Pero ya el sábado estaba bien. Ya así cuando faltaba poco para el próximo programa, claro, ya empezaste claro. Cuando vi que estaba asegurada su vuelta, dije, no, ya me curo. Buenísimo. ¿Y a ustedes? ¿Cómo les fue? Bien. Genial, la verdad. Impecable el viaje. Y además no nos perdimos ningún Flor de Semilla en vivo, lo cual... Si no, nos lo iban a reprochar, ¿no? Después, ustedes no lo estuvieron. Lo estamos haciendo, en este momento, no sé si te... No, pero la verdad que un viaje divino. Ya loco, lo Flor de Semilla, después. Viaje, Juan. Flor de viaje. ¿Se comunicaron allí con alguna radio comunitaria? No. Sí, estuvimos pero... hablando con los compañeros. Sí, con Radio Semilla estuvimos muy comunicadas. Pero ni siquiera. Qué sorpresa, sí, cayendo compañeros. Cayó uno que no iba a venir, así que buenísimo. Buenísimo. ¿Es uno de los enfermos este también? Él es uno de los que estuvo enfermo la semana pasada, así que le agarro cagadera. Ya nos cagazo contará. O algo así. O seguidillas. No, digo virus gastrointestinal, bueno. Ah, se está aprovechando que está detrás del vidrio para no dar la voz. Pero ya cuando se pase de este lado... va a tener que dar sus explicaciones. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué va a pasar hoy en Flor de Semilla? Programado un excelente programa. Sonó feo, ¿no? Programa. Bueno, no importa. Como siempre, va. ¿Para qué les voy a contar? hoy nos va a visitar un compañero del lugar, de esta ciudad cultural en la que estamos habitando, del IMPA, Freddy, que es filetero, fileteador. Ahora le vamos a preguntar. Se está riendo del otro lado del vidrio, pero bueno, vamos a charlar un rato con él y que nos va a contar un poco qué es lo que está haciendo acá, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Vamos a hablar con Radio Voces de La Rioja. Otra radio compañera de la Red Nacional de Medios. Y sí, bueno, nos van a contar un poco sobre su propio medio y bueno, un poco sobre la comunidad en la que están viviendo, ¿no? Cómo es el objetivo de Flor de Semillas, conocerlos un poco más. Ajá. Y por supuesto vamos a exprimir la presencia de Pilar en el programa para que nos cuente un poco de su participación en la radio y en el programa Trabajadores, tal como ella contaba. Así que bueno, ya estaremos charlando perfecto con ella. ¿Cómo sí, no? Bueno. Lo que podemos ir haciendo es cortar este primer bloque, si les parece, y ir a un tema musical. En este programa uno puede elegir el tema que va a cortar un bloque con respecto a otro, no, dice Martín. Dentro de un listado preseleccionado. Tenemos un musicalizador oficial. Claro, tenemos un musicalizador, Manuel, que le mandamos un saludo, nos está escuchando. Como siempre. Quiero creer. Sí, seguramente. Así que él... Él nos manda un listado de música, siempre música libre, es decir, libre de compartirse. Pero podés ver ese listado y elegir claro, dentro elegir de esa canción. Sos libre de elegir lo que vos te guste. Bueno, así que escuchamos ahora un tema y seguimos después con más Flor de Semilla. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantá tu voz también. Radio Semilla 106.5. Acá saludándonos, dándonos besos. Pero bueno, seguimos con Flor de Semilla. Ya tenemos acá a nuestros invitados del día de la fecha. ¿Quieren presentarse? Bueno, mi nombre es Freddy, me dicen Freddy Filete. Bueno, estoy con dos compañeras. Mi nombre es Elena Vázquez. Patricia Salatino. Bueno, bienvenidas, bienvenido. Gracias. Freddy. ¿Cómo están? ¿Las bien, compañeras bien. También participan del espacio de filete, del taller? Ellas son integrantes del grupo Fileteadores del Conurbano, pero están haciendo algo bastante interesante que me gustaría que lo comenten ellas. Perfecto. Bueno, a ver, empecemos por la primer duda que teníamos. Sí. ¿Es filetero, ¿no? Es fileteador. Fileteador. Sí, algunos bien. Fileteadores se ofenden cuando dicen filetero, no sé. A mí me da lo mismo igual. Me parece que como lo diga la gente está bien. Porque hace el filete del pescado. No, y a ellos le dicen fileteadores también. Fileteros son los jockey que corren caballos con tientos. A eso le dicen corredores fileteros. Pero es lo mismo, no sé. No me preocupo mucho por eso. Como a ustedes les guste. Sí. Bueno. Fileteadores también. Fileteadores. Sí. Y bueno, queríamos comentarle algo que estamos programando con los compañeros. Ajá. Para juntar un poco de plata y hacer unos arreglos en el taller. Se nos ocurrió hacer un prode del mundial para compartir con los trabajadores, con la gente del Centro Cultural. Y es una boletita del PRODE, como se usaba antes. Ajá. Con los primeros 48 partidos del Mundial. Y bueno, el que hace más puntos se lleva la mitad de lo que recaudemos. Y son, vale 50 pesos. Y se pueden recibir las boletas hasta el 14 de junio, ya que el 15 empieza el primer partido de Brasil-Croacia. Así que buena idea que tuvimos y queríamos compartir la radio para que se enteren los trabajadores. Buenísimo, vamos a difundirlo. En el Centro Cultural hay boletas, se pueden llevar a la casa y pensar bien cuál puede ser el ganador, si hay algún empate. Y después nosotros agujereamos la hojita como se hacía antes en el PRODE, nos queda uno a nosotros de control y uno para el participante. Buenísimo. Bueno, y las personas, los oyentes y las oyentes de Radio Semilla, si quieren participar, pueden pasar a buscar las boletas, sí, por el Centro Cultural. Sí, sí. Perfecto. De martes a sábados, a partir de las 14 horas, 16 horas. Vos, Freddy, decían, bueno, nos contabas que van a hacer esta actividad para juntar fondos para arreglar el taller. Sí. Ahora somos vecinos, estás en el cuarto piso. Sí. ¿Por qué se cambiaron al cuarto piso y es más grande, más chico? Sí, porque esa última tormenta que hubo el año pasado nos levantó el techo del espacio donde estábamos y también nos quedaba un poco chico ya con el tema de guardar escaleras y pinturas, hacer un poco el acopio de materiales y necesitábamos un espacio más grande, así que veníamos pidiendo ya un lugar más cómodo y bueno, nos cedieron este espacio. Hay que inaugurarlo. Tenemos que inaugurarlo, sí. Sí, sí, nosotros podemos probar la bebida, ¿no? algo, un aporte. ¿Nosotros vamos a probar o vamos a poner la bebida? Prover y probar. Está bien. Bueno, Freddy, en el taller estás vos y tenés hay más personas compartiendo el taller. Sí, nosotros estamos todos los miércoles en la fábrica. Sí. La intención es que sea un espacio de producción del grupo de fileteadores conurbano y de 6 a 8 damos clases. Ajá. Entonces, también por eso necesitamos un espacio más grande, porque cada uno está haciendo su trabajo personal, que es personal y también se suma al trabajo en equipo, ¿no? Por eso tenemos que hacer un trabajo en la semana, mañana tenemos que ir a pintar un mural a la Universidad Arturo Jaureche de Florencio Varela y hoy estamos preparando lo que vamos a llevar mañana, así que estamos cada uno en su espacio y el alumno que viene esas dos horas ve un poco la cocina de los trabajos, no ve el resultado solamente de lo que hace a nivel personal, sino que ya va viendo cómo va trabajando el oficio en cada uno de nosotros, ¿no? Quisiéramos sumar unos días más, pero por ahora estamos haciendo como un horario de fábrica, por lo menos un día y cumplir horario como para que se vea la producción, ¿no? Un poco trabajamos para de manera personal y otro poco también para tirarle onda al taller. También estamos pintando las paredes, estamos decorando, poniendo luces un poquito más acordes. Y bueno, de a poquito vamos sumando. Y si alguien se quiere sumar al taller, sí. ¿Tiene que tener alguna experiencia? ¿Puede aprender acá? No, mientras menos experiencia tenga, mejor. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Porque a veces nosotros trabajamos algunos códigos distintos a lo que trabaja la plástica más tradicional, ¿no? O las bellas artes, digamos. Para empezar, nosotros trabajamos con pintura que no es pintura que se compra en espacios artísticos. Trabajamos con pintura sintética que se compra en pinturerías o en ferreterías. Ajá. Igual que los pinceles, el aguarrás. Es pintura que quizás sea más industrial y no tan artística, ¿no? Uh-huh. Después nosotros transformamos con el oficio en arte, si es que alguien comulga con eso. Y después también el tema de que empezamos muy de abajo con el tema del dibujo muy básico, que quizás ese dibujo no es un dibujo muy libre, sino que es un dibujo pensando en el pincel. Entonces ya es como cambiar la cabeza del que ya viene con alguna técnica de su casa. Que también estamos abiertos a que si alguien quiere aprenderlo de manera tradicional al filete, lo pueda adaptar a su estilo personal también, ¿no? Como que hay un punto también de libertad en eso. Claro. Y después tratamos de que el que se quiera sumar al grupo es bienvenido, digamos. Al principio empezamos con clases solamente de 2 horas por semana y hay alumnos que vienen a aprender solamente la técnica del filete. Pero como el grupo es un grupo de arte público y estamos un poco ligados a nuestra realidad y participamos con las acciones que nos llevan a pintar escuelas o bibliotecas o comedores, quien quiera venir a aprender de manera práctica esto que se aprende las 2 horas, está siempre invitado. Ajá. Mañana vamos a tener la experiencia de una alumna que vino a la clínica que hicimos de filete y ahora ya se sumó como una alumna común y mañana va a ser su primera experiencia fuera del IMPA como compañera del grupo. Esperemos, digamos. Buenísimo. Que se sume, sí. ¿Qué significa que es un arte público? Que la mayoría de los trabajos están paredes hacia afuera, no están en un salón o en un espacio de museo, como sería un espacio más tradicional del arte, claro, de caballete. Uh-huh. Sino que la pared es lo que nos define, de qué lado queremos estar, de adentro o de afuera. Al estar afuera tiene ya una comunicación distinta que el arte un poco más elitista, que es el del salón, ¿no? Que van por ahí entendidos o que se convierte la pintura en una mercancía más, tiene un valor ya que vale más la firma del pintor que la calidad por ahí, ¿no? En muchos casos. Uh-huh. Y al estar en la calle es público porque es de todos, ya es una pintura más democrática, ¿no? No nos pertenece solamente a los que estamos trabajando, sino que también a la comunidad que lo demanda, ¿no? Ajá. ¿Y pintarías en cualquier pared? Sí, sí. ¿Qué hay para ofrecer? Sí. Sí, donde sea. Sobre vidrio, sobre chapa, sobre pared, sobre madera. El filete tiene esa posibilidad de que al ser con pintura sintética se adapta a cualquier superficie, ¿no? Pero digo, también vos elegís a dónde vas a pintar o el grupo tiene una intención de pintar en ciertos espacios. Por ahí tenemos algunas ideas nosotros que no queremos esperar que coincida con alguna demanda, entonces vamos y pedimos una pared prestada y la pintamos. Ahora hicimos un mural muy lindo que estamos bastante orgullosos, porque salió bien, en San Telmo, en Bolívar y Chile. Un mural de 6 metros por 4. Hicimos a Maradona y abajo una frase por el Mundial que dice o más grande del mundo, como que lo está reconociendo un brasilero que él es el más grande. Y bueno, y la gente le gustó mucho, había muchos turistas, lo hicimos en 2 días. Pusimos 4 cuerpos de andamio y el mural tiene, al tener 6 metros por 4 y estar en una ochava en altura en el primer piso, como que necesitábamos cierta estructura, ¿no? Y bueno, nosotros ya nos organizamos, hicimos la plantilla, que es la mitad del dibujo, en un papel agujereado, como para poder pasarlo, y en 10 minutos el dibujo ya estaba hecho en la pared. ¿Tamaño? Sí, tamaño natural. Grande, sí, así 6x4. Y bueno, fue muy lindo porque pasaban los turistas, pasaban los vecinos. Maradona despierta amores y odios, así que algunos por ahí nos puteaban, otros les gustaba y bueno, esperemos que salgan los diarios ahora. Sí, ya debe haber mucha gente, imagino, que pasó y le sacó una foto. Sí, y había un mozo del bar de enfrente que nos decía que le sacaban como 20 fotos por día. Wow, así que buenísimo. Sí, está en un lugar estratégico. Y ahí nosotros teníamos ganas de hacer ese mural, como tenemos varias ideas también en la cabeza, y dijimos, bueno, vamos y hablamos con el vecino, que lo conocíamos de otros de otras ocasiones y le pedimos la pared y me dice, ¿qué tengo que poner? Digo, nada, la pared nomás. Nosotros ponemos los materiales, conseguimos acá del INPA los andamios. Por eso también está firmado por nosotros y está firmado como que somos representantes del INPA y aprovechamos para ponerlo en la expropiación también, ¿no? Ya que muchos turistas le sacan fotos, se llevan ahí el mensaje, alguno va, le va a despertar una curiosidad. Sí. Seguro. ¿Y Maradona ya se enteró? Queremos que nos invite un asado, si es mínimo, mínimo. Sí, sí. Nosotros decimos que nos va a invitar un asado y vamos a decir cuando terminemos de comer que haga los números, que pagamos entre todos. A ver si bueno, es tan pulenta y... Decimos a Diego, si está escuchando, que se acerque a la esquina de Bolívar y Chile y va a ver su mural. Y acá estamos con dos compañeras, que quiero aprovechar la oportunidad. Sí. Nosotros estamos haciendo un documental que se llama Paredes Fileteadas. Ajá. Y esperamos tenerlo este año, ¿no? Y bueno, ellas por ahí pueden comentar cómo va eso. Bueno, el documental lo venimos haciendo hace más o menos 3 años, 2 años y medio, larguitos, que ha sido una recopilación también del trabajo del grupo de fileteadores en los barrios, ¿no? En barrios carenciados. Y en la ciudad en general, donde el documental muestra un poco también como qué impacto tiene este arte público en las personas, cómo le cambia su cotidianidad, cómo le cambia la vida. Y también hay una parte que está acá del INPA, digamos, del mural que hicieron los compañeros. Hay 3 murales que se hicieron acá en el INPA. En la entrada, uh-huh. Y bueno, 2 afuera, ¿no? Y mostrar un poco también, bueno, el tema, los temas, los ejes que venimos trabajando, los ejes transversales como el muralismo como expresión, digamos, ¿no?, de integración social. Ajá. Claro, como una herramienta de inclusión. Claro. Y como un medio de comunicar, ¿no?, de comunicación, para sumarse a causas colectivas, ¿no?, de lucha, de manifestación, de denuncia, de celebración también. La idea es que el mural justamente pasa a formar parte de lo que decía Elena, la cotidianidad de la gente, ¿no? Y en ese sentido también la gente, como sumando a lo que decía, lo que venía contando Freddy, en su demanda participa del mural porque define contenidos, ¿no? Claro, en algunas ocasiones pintan también, o sea, como que son partícipes físicamente pintando, pero sobre todo ellos tienen una necesidad, ¿no?, de que se les pinte algo, no es que el grupo va y pinta lo que quiere, ¿no? Ajá. Sino que ellos tienen una necesidad. Por ejemplo, en el barrio Nicole, que fue uno de los lugares más impactantes a los que fuimos, queda en La Matanza, en el kilómetro 35, 35. 30 cuadras para adentro, ¿no? Es uno de los barrios que nació a partir de la toma de terrenos. ¿Se acuerdan cuando fue lo de Topadora Domínguez? El intendente de la ciudad de Buenos Aires que mandó las topadoras para hacer a la Villa 31, para ser parte de la autopista. Entonces, bueno, con un grupo de familias que después se fueron sumando otros sin terreno, fueron haciendo varias tomas, desalojados, hasta que llegaron, después de la tercera toma, a ese barrio que se llama Nicole, que irónicamente le dicen Nicole porque era Nicole, ni colegio ni colectivo, ¿no? Y con los primeros piquetes que se hicieron en el año 99 en Buenos Aires, fueron ahí. Ajá. En esa ruta 3, kilómetro 35. Y bueno, con eso. Y ahí también tienen un basural. Sí, el Seance, ¿no? Está ahí. Seance, y entonces ellos tienen muchos problemas con la basura y bueno, fuera de todo, ¿no? El agua. Agua, luz. Uh-huh. Bueno, querían que el mural reflejara un poco todo esto, ¿no? Como... ¿Y qué dice el mural? ¿Qué dice el mural? Está para verlo también, ¿eh? Uh-huh. Ahí nosotros tenemos un blog que se llama paredesfileteadas.blogspot. y hay un adelanto justamente de ese mural de, del barrio Nicol. Dice barrio Nicol bien grande, la pared es muy grande, tiene 50 metros de largo por 2 de alto, lo hicimos en 3 jornadas, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros hacemos unas flores que son muy muy típicas del filete y que invitamos de esta manera a que participen los que los chicos llenando de color eso que nosotros marcamos. Y bueno, él habla de la falta de agua potable. Una parte del mural que está así en diagonal dice no al medio ambiente, sí al ambiente entero. Y bueno, después agua, que morreza la parte esa del agua que pusimos al final. Agua potable. Ahora vamos a buscarlo sí. Igual porque verlo. Sí, está bueno. Y después, bueno, cada uno jugó adentro de la letra con algunas imágenes, ¿no? Hay dibujos de cómo era el barrio en sus comienzos. Uh-huh. Es un barrio que a nosotros nos llena de orgullo porque conocemos a la compañera que lideró un poco toda esa organización. Particularmente yo la conozco de esa época del año 99 cuando eso era todo campo y ahora hay, no sé, habrá más de 5.000 familias, ¿no? Ya el barrio como que responde a otra lógica, ¿no? A la organización de que son 5.000 familias organizadas, pero por lo menos ya resiste ahí con un par de vecinos que fueron los que originaron todo eso y formaron el movimiento 26 de julio de ahí del barrio Nicol. Entonces, a la hora de pensar el mural, la idea es hacer como en conjunto entre los vecinos y el grupo de ustedes, pensar qué es eso que quieren comunicar o... Sí, siempre viene una charla previa, ¿no? Ajá. De qué se les ocurriría a ellos que pueda aparecer en el mural. Ajá. Nosotros trabajamos una técnica que la bautizamos nosotros como boceto aproximado. Tenemos una idea del mural... y lo vamos construyendo sobre la marcha. Claro, se puede no ir transformando está... sí, la idea sí. original. Hay algunos muralistas muy copados y que nosotros admiramos, que trabajan con el boceto a rajatabla y tienen la medida justa y hacen el dibujo a escala y tal cual como lo ves en la hoja, después lo ves en la pared. Está buenísimo, nosotros respetamos, no hay una sola forma de expresarse uh-huh. en la pared, sino que cada uno encuentra su forma más dinámica, ¿no? Y nosotros en equipo vimos que cada uno tenía una cualidad distinta y eso está al servicio de la causa que nos convoca. Ajá. Sí, además trabajan como muy rápido porque algunos murales bastante grandes por lo que cuentan en 3 jornadas. Sí, cuando estamos bastante. En la calle tratamos de ser precisos, no estamos tan creativos, aunque parezca... Y se armó una buena dinámica en el equipo, se complementan mucho lo que hace cada uno, ¿no? De repente, si bien cuando arrancan todos dan fondo y todos llenan la pared de color en principio, pero después uno trabaja con esténciles, la poro, por ejemplo, otro, Sebi, trabaja con los retratos, Marcos y Freddy por ahí trabajan más el ornato del filete. Bueno, y así todos van haciendo algo y trabajan simultáneamente sobre una pared gigante y se va llenando, ¿no? De a poco... de contenido, y siempre es eso de estar atento a lo que dice el transeúnte, ¿no? El que pasa, que puede ser un transeúnte que por ahí no vive en el lugar, o sí, digamos. Uh-huh. Pero siempre aportan algo. Claro. Cuando es gente que vive en el lugar, siempre aportan algo, porque comentan algo de una imagen, o comentan algo de una historia asociada con esa imagen, uh-huh. y enseguida eso se puede convertir en una nueva imagen que se suma al mural. Esa es la agilidad también que tienen, la rapidez que tienen de captar lo que transmite las personas, la gente, y ponerlo, volcarlo en el mural. Y eso es lo que queremos transmitir nosotras con el documental también, claro. Que se vea reflejado con las imágenes, digamos, audiovisuales, ese trabajo, ¿no? Ese diálogo. Claro, claro. Todo el proceso. Y creo que hay registrado, no sé si habrá como 30 murales, puede ser, en total. Este tiempo sí. Y cuando inauguremos, cuando presentemos el documental, vamos a invitar a todos los que, así que vamos a llenar un espacio, puede ser el teatrito, puede ser buenísimo ahí obviamente acá lo vamos a difundir, claro, va a estar bueno, sí. Y la intención también del documental es mostrar para qué sirve lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. que creo que es como un desafío no solamente para los muralistas, sino que nosotros sabemos que la línea ya no sale derecha. Bueno, ¿para qué no sale derecha? Y bueno, esa pregunta nosotros la queremos responder yendo a los barrios, ¿no? No sé si es algo que lo respondemos estando encerrados en el taller. Claro. El documental va a representar un poco esa respuesta. Buenísimo. ¿Y ahora en qué etapa está el documental? Ha pasado por muchas etapas. Ahora lo estamos redibujando un poco, reviendo y agregando lo que nos falta, digamos, pero ya está bastante avanzado. Hay una muestra previa de 20 minutos, ya aproximadamente, o 25, que incluye ya varios murales y un relato, ¿no?, de lo que hace el grupo. Pero la idea, claro, es sumarle más murales de los que se vienen haciendo y también el relato de la experiencia personal de los integrantes del grupo, ¿no? Que se vea cómo impacta el mural tanto en la gente que convive con esa imagen como en ellos mismos, que son los que la crean. Buenísimo. Qué ganas de verlo, ¿no? Ya se están dando. Estaría bueno poder armar una especie de viaje o recorrido por los murales y salir todos... De paseo también, ¿no? Varios días. A recorrer. Tan lejos. Sí, y algunos están en alguna provincia. Y algún vehículo vamos a necesitar. En alguna provincia también. Pintamos en algunos encuentros, así, de muralismo. Sí. Ajá. Sí. Propósito de encuentro. ¿Existe una relación entre los distintos grupos de muralistas? Sí, cada uno tiene también su manual, ¿no? Nosotros creemos que hay muchas contradicciones entre los grupos, pero que tienen un denominador común y apuntamos a eso nosotros, ¿no? Hay algunos grupos que están por ahí más politizados de manera partidaria o electoral, que nos parece bien, y otros que estamos por ahí más relacionados a lo laboral concretamente, y que esa militancia nos, lamentablemente hasta el momento, nos está bancando nuestros clientes particulares, ¿no? Nosotros creemos que es un desperdicio que el Estado o quien sea se esté perdiendo esta herramienta social, que nosotros tenemos algo que sabemos que funciona para generar una revolución o un cambio en la persona, porque de hecho fue en nosotros primero, ¿no? La experiencia personal, decís. Claro, la posibilidad de no estar trabajando en un country cortando pasto como estaba en la década del 90 y estar ahora hablando con ustedes y viajando y estando haciendo otras cosas, ¿no? Contá que ahora también te estás yendo a México y que hay un encuentro de muralismo. Sí. Por ahí eso preguntaba ella de la mañana comunicación. No, me voy a México. Pasado con mañana. Un encuentro de muralismo. Tenemos que comunicar. Sí, sí. Va a estar bueno porque también llevo una linda carta de acá del Centro Cultural como adhesión al encuentro. Es un pueblo que le dicen Nesa. Termina ahí con Nesa Nostec. Teloc, no sé, le decimos Nesa. Y cumple 51 años y hace el primer encuentro mundial de muralismo. Wow. Y bueno, vamos a participar con el grupo Muro Sur y con Lucas Quinto, que es un muralista amigo de San Justo. Y después otros grupos de Chile, de Perú, de Paraguay, de Bolivia. Va a estar bueno. Está interesante. Sí, va a estar muy interesante. También habría que documentarnos para... Sí. Para que el resto, ojalá, pueda, nos, ¿no?, llevaran a México. Sí, a estaría bueno. De hecho, yo soy de Colombia, un poquito ahí más cerca de México, pero no sé, vamos a tener no que traer los números. Sí, sí. Hay que prestarle una camarita a Freddy para que... Claro, estaría bueno. Sí, no, y si no, bueno, después nos contarás la experiencia. Sí, igual nosotros tenemos el Facebook del grupo, Fileteadores del Conurbano, donde ahí voy a ir subiendo fotos. Ah, buenísimo. Y bueno, contando un poco la experiencia, ¿no? Sí. Estoy muy ansioso, ya estoy contando los es días. Es una gran integración. Sí. Buenísimo. La otra pregunta que tenía yo, no quiero sacar de tema, es... mirá, Jacinto me reta porque me alejo del micrófono, está bien. ¿Es si los grupos muralistas tienen más actividad en determinados procesos históricos, a veces decaen, a veces surgen con más fuerza? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la historia de los muralistas? Nosotros tenemos como referente principal a Ricardo Carpani, ¿no? Que fue un poco es la Biblia de lo que se debe hacer con esta herramienta, en su participación política, sobre todo en la década del 70, y colaborando con la CGT, con las Madres de Plaza de Mayo, poniendo su pintura en servicio concreto. Lo que pasa es que todavía para los ambientes académicos sigue siendo renegado, ¿no? No es muy estudiado su trabajo, salvo en la Escuela Belgrano, donde de ahí salió el colectivo Ricardo Carpani, que son chicos que ven esta veta social del muralismo y están trabajando sobre esto. Pero es también renunciar a muchas cosas, dedicarse al muralismo, porque no es tener un sueldo fijo, es trabajar quizás de otra cosa para poder sostener esto. Nosotros tenemos la suerte de que el filete nos da la posibilidad de que nos llame un verdulero, un carnicero. Ayer Marco estuvo pintando una pizzería, yo estuve pintando un bar en Pilar, y eso es lo que nos financia esto. Y los grupos son todos autogestionados, ¿no? No hay todavía una política estatal que nos financie. De promoción, no. Claro. Inclusive en los encuentros, esto está buenísimo de ir a México. Está buenísimo que después vayamos al Chaco, vayamos a Mendoza, a Godoy Cruz, donde se hace todos los años un encuentro. Vayamos a Neuquén, a Luminé, donde se hace también un encuentro todos los años. Pero esa semana no cobramos. Es como que dejamos nuestros ingresos fijos, o que rescataríamos acá como un lucro cesante que no aparece, ¿no? Si bien en algunos encuentros hay un viático, no corresponde a la obra que estamos dejando. Y me parece injusto eso de que el Estado todavía no, que nos esté pagando más un cliente particular que el Estado, sosteniendo lo que dejamos en el tiempo también, porque un mural que hacemos nosotros queda para toda la vida, si tiene un mantenimiento. Y no es solamente la parte artística, sino también todo lo que tiene que ver alrededor con la identidad, ¿no? Y porque la cultura. Abarcamos el área educativa, abarcamos el área laboral, el área de asistencia social, porque también el chico, mientras que está pintando, no está haciendo otra cosa. Entonces hay todo un potencial de trabajo a nivel humano que está bueno. Nosotros soñamos con un lugar donde podamos transformar una localidad en un gran museo a cielo abierto, donde podamos tener un trabajo a mediano plazo, a 5 años, digamos, bueno, en esta cuadra nos juntamos porque va a haber un mural, juntémonos con los vecinos que quieren este mural, pensemos juntos y lo hacemos en 5 días. Pero que nosotros podamos dedicar toda la atención a eso profesionalmente, como para no tener que estar haciéndolo solamente en los ratos libres, ¿no? Mañana es un día que a nosotros nos gusta mucho ir a la Universidad Arturo Jaureche. Estamos haciendo un trabajo dedicado a Malvinas. Está muy bueno el mural que estamos terminando mañana. Pero son 2 días en los que no tuvimos ningún ingreso, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo, ¿eh? No digo que estoy llorando. Igual lo vamos a hacer, pero decimos que sabemos que hay plata para un montón de cosas y esto todavía está ninguneado, ¿no? No, está bueno saber y comentar cuáles son los problemas para poder desarrollar esta práctica, ¿no? Sí. Porque si no, hablamos solo de cosas rosadas. Sí, pero bueno, tenemos el orgullo de estar en un espacio recuperado como el IMPA, y como donde no se reconoce también la recuperación del oficio, y no es poco. Así ¿Hace que, cuánto que estás acá en IMPA? Desde fines del 2012. Ajá. ¿Y cómo pero fue yo, que te acercaste? IMPA ya había venido. Mirá vos, la primera clase de filete la tuve acá en el IMPA en el año 2000. Y la primera clase que vos asististe, sí, sí, para aprender. Sí. Ah, mirá vos. Con Di Stefano, un colega muy bueno. Ajá. Y después seguía viniendo porque soy amigo, bueno, de Peche, que ya no está con nosotros, que es el que está homenajeado en el mural de la entrada. Siempre venía acá a IMPA y conocía la dinámica y conocía un poco la lucha de los trabajadores. Así que estar acá con un taller y ahora estar un poco más cómodos. Vamos a empezar con un trabajo de decoración de toda la escalera, de señalización, ¿sí? Para que diga el que viene por primera vez sepa dónde está el cuarto piso, sí, dónde está la radio, dónde está el taller de filete, dónde está el bachillerato. Y bueno, lo vamos a ir haciendo de a poco por esto mismo, porque lo hacemos desde nuestra a pulmón todo. Claro. Sí. Está bueno, sí, para distraerse del sufrimiento de subir la escalera. Por lo menos vas viendo algo lindo. Claro. Sí, tenemos que colaborar todos, a ver, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, va a ser todos los miércoles a partir del miércoles 7. 7 de mayo. Todos los miércoles de la mañana hasta la tarde. Bueno. O sea que va a estar decorada, van a estar decorados los cuatro pisos. Maravilloso. Sí, sí. Buenísimo. Bueno. ¿Podemos recordar cómo conseguimos el PRODE entonces? Sí, en la secretaría. Uh-huh. Están las boletas, se las pueden llevar a la casa, pensar bien quién va a ser el ganador en cada partido. Hay que jugársela. Y después presentarlo acá, nosotros ahí lo oficializamos. Buenísimo. Y acá ya se están prendiendo con uno, ¿eh? Bueno, completen vale, y 50 sí, pesos la... A ponerse, ¿eh? Sí. Ah, yo ayudo. Yo vale 50 pesos la participación. Y depende cuánto seamos, el costo de... va a ser mayor o menor lo que se ha recaudado. Claro. El 50%. Freddy. Bueno, ya sabemos que Argentina. Después veremos quién sale segundo. Freddy, ¿cómo hacen las personas que quieran contactarse con vos o con el grupo de fileteadores o con el grupo que está haciendo el documental? ¿Cuáles son las vías de comunicación? Y lo mejor es entrar al blog, que es paredesfileteadas.blogspot, y ahí están los contactos, ¿no? O si no, por Facebook, a través del grupo Fileteadores del Conurbano. Bueno, en el INPA también, directamente, venir y inscribirse al taller. Los días miércoles, ¿no? Claro. O visitar el taller. O visitar el taller y podemos mostrar avances del documental, que también venimos a trabajar acá directamente. Bueno, ahí es en la universidad esta de Florencio Varela, donde vamos a ir mañana. Cuando fuimos la primera vez, una profesora de plástica o de artística o de historia del arte, no sé, tenía ganas de llevar a sus alumnos a los museos y a los salones. Y empezamos a hablar y decíamos que lo mejor es visitar los talleres. Ajá. La cocina de cada cuadro o de cada espacio creativo. Y bueno, van a hacer una visita guiada acá al INPA y vamos a visitarlos, a invitarlos acá al taller. Así que por ahí, si está la radio, también estaría bueno que vengan. Sí, por supuesto. Sí, sí. Los miércoles. Freddy, una preguntita más, porque estamos en Radio Semilla y no podemos evitar querer que todas las personas que están haciendo proyectos que nos interesan y que, bueno, aportan, bueno, invitarlos a la radio, a tener su programa. Así que, bueno, andaba una idea por ahí de sumarse. ¿Cómo va eso? No, y tenemos que juntarnos con los chicos de Impacto Teatral, que el año pasado para diciembre, bueno, por ahí en diciembre, cuando ya estamos todos brindando, salen ideas que después hay que ponerle el cuerpo. Estaba muy linda la idea de hacer como medio. Sí, hacer un programa entre cinco amigos de ahí del teatro. Bueno, se puede brindar una vez a la semana. Claro, claro. Sí. Claro, un brindis en vivo. Claro. Y bueno, difundir ahí un poco lo que estamos haciendo cada uno, pero tenemos que juntarnos más seguido. Bueno, pero queda ahí en la agenda. Sí, bueno, igualmente agradecemos porque cuando comentamos si estaba la posibilidad, se brindaron positivamente, así que muy agradecidos. Por supuesto, siempre Sandra, está abierta la... No, y después porque... Somos vecinos, además. Sí, además como... no tienen la excusa de, uy, no, pero el cuarto piso, claro, porque ustedes ya tienen que subir. Así claro, que... la posibilidad esta también de viajar nos hace tener amigos en distintas radios también. Entonces, por ahí el programa podía estar enlatado y lo podíamos pasar en la radio del Centro Cultural Alternativo del Chaco, que son amigos y que siempre están también pidiéndome información de por dónde andamos. Perfectamente. Se puede decir. También nos podemos comunicar con ellos desde el programa. Bueno. Sí, sí, son. Y nos cuentan un poquito qué hacen. Sí. Buenísimo. Bueno, les agradecemos la visita. Cuando haya cualquier novedad de cualquier tipo, ya vamos a ir anunciando, obviamente, el tema del PRODE. Esperamos el documental. también con mucha ansiedad, así que estamos en contacto. Y después podemos invitar al ganador del PRO de que venga a la radio, sí, y que nos diga qué va a hacer con tanta plata. Que nos cuente qué va a hacer con la plata. Depende del día que sea el último. ¿A qué espacio de IMPA va a donar la plata? Claro. Transmitir al ganador en vivo. Claro. Pasa que es solamente de la primera rueda, porque no sabemos quién va a ser, quién va a ganar y quién va a quedar afuera. Así que son los primeros 48 partidos que ya sabemos quiénes son los que juegan. Buenísimo. Bueno. Gracias, A ustedes. No, gracias. No, gracias. Muchas gracias. Aquí mismo, con claridad, paz y humildad, surge la luz en la verdad. Vamos absorbiendo, vamos sintiendo, el fuego en tu vientre está creciendo. No, no te asustes, que es la señal de la mañana que tú mismo estás haciendo. Rompe los algoritmos y exprésate con soltura en la fusión de nuestra vibración. Sí, my lady, mi locura. El egoísmo destruye la esencia. Dar, ceder y compartir, sin esperar nada para recibir. Sí, eliminar la apariencia. El egoísmo destruye la esencia. Dar, ceder y compartir, sin esperar nada para recibir. Sí, al jardín tengo una bella flor. Al fondo del jardín tengo una bella flor. No la seca el viento, no la quema el sol. Tiene espinas afiladas que hieren al tocar. Tiene espinas afiladas que hieren al tocar. Pero a mí no me herirán. Cariño, la cuido con primor. La riego con cariño, la cuido con primor. Y al llegar la noche me regala su olor. Conozco muchas flores que no huelen a nada. Conozco muchas flores que no huelen a nada. Como mi florecita, sí, ninguna hay. Volvemos después de haber escuchado un bloquecito de música de dos temas musicales. Vamos a aprovechar para leer los títulos y bueno, los autores de los temas que escuchamos. El primer tema fue Un día perfecto para el pez banana, de Los Reyes de la Ciudad. Ah, no, al revés. Acá tengo anotado, pero es al revés. Es los compositores, ¿cómo es que se llama? No es compositores. Autores, intérpretes. No, los intérpretes, ahí está. Los intérpretes son Los Reyes de la Ciudad y el tema se llama Un día perfecto para el pez banana. Otra vez lo dije al revés, que es salame. Bueno, a ver, edítame esto, por favor. Entonces, el grupo es Un día perfecto para el pez banana y el tema se llama Los Reyes de la Ciudad. Perfecto, ese fue el primer tema que escuchamos. Ahora, en el último bloquecito musical, escuchamos a primero Butumbaba con el tema Todo lo que crece y después los penúltimos con El blues de la flor. Ahora vamos a escuchar un audio de la semana pasada. Como siempre, acá mandamos al aire audios de lo que pasa en Radio Semilla durante la semana, aleatoriamente, una vez cada programa. En este caso le toca a Radio Zumbi, y fue el programa no del lunes pasado, sino del anterior, que estuvo una compañera de la Mutual Sentimiento y nos contó un poco sobre la historia de la Mutual y todas las cosas que allí suceden. Vamos a escucharlo. Dragicevich, parte de la Mutual Sentimiento. Exactamente. Contanos un poquito esto de... Sabemos que hace 16 años, en el 98 fue. Exactamente, en el 98. En el 99 tuvimos el edificio y empezamos... La sede anterior de la Mutual era mi casa. Ajá. Hasta que tuvimos el edificio y pudimos cambiar... ¿El edificio había sido abandonado? ¿Cómo fue ese tema? El edificio es un edificio que... Nosotros situémonos en el gobierno del innombrable. Sí. Carlos Saúl I de Anillaco. Exacto. En ese momento, digamos, bueno, había pasado ya él estaba por irse, ya faltarían 2 meses, una cosa así, 3 meses, cuando nosotros le solicitamos el edificio. ¿A los Naves se lo pidieron? No, nosotros se lo pedimos directamente, y les cuento por qué, porque la verdad que es una historia que siempre me gusta que todo el mundo lo sepa, digamos, ¿no? En ese momento ya hacía muchos años que habían reventado absolutamente todo material ferroviario, habían rematado todo, habían privatizado todo, habían una cosa verdaderamente espantosa, había miles de familias de ferroviarios en la calle. Y de pueblos abandonados que no tenían esos perros que daban lástima, famélicos, entre medio del polvo, eso es lo que había quedado. Verdaderamente era muy doloroso toda la situación. Yo me acuerdo de publicidades en las revistas, más que nada, de esa época, donde te vendían un vagón de tren de madera. Es verdad. Como casa portable. Totalmente. Y te la llevaban al lugar que vos querías. En el medio del campo, del bosque, y te mostraban unas imágenes fantásticas. Y vendieron un montón, ¿eh? Sí. Y eran muy baratos. Sí, las tejas salían $500. A la orilla del río Paraná, en Zárate, en Las Tejas hay un montón de esos vagones. Y hay por varios lados más. Camping y todas esas cosas tienen un montón. Por supuesto. Era más o menos algún amigo, no sé, era que se lo daban a todo, capaz que también lo vendían a cualquiera. Bueno, pero entonces en esa época nosotros habíamos hecho una gran reunión de expresos políticos. Ajá. En el Tazo, enfrente a la Plaza Dorrego, y perdón, al Parque Lezama, y nos habíamos juntado todos ahí, habían venido de todas partes del mundo, alrededor de 600 y pico entre compañeros y compañeras que habíamos estado presos en la época de la dictadura militar. Habíamos estado presos empezando por el gobierno de Isabelita con las 3A y todo eso, digamos, el gobierno peronista. Y después había venido la dictadura con nosotros dentro de las cárceles legalizados y por eso, de alguna manera, también la pudimos contar, ¿no? Porque ya estábamos presos desde el año anterior. Y no teníamos sede. En ese momento, el presidente todos los días declaraba que él había sido preso político, cosa que era verdad, ¿eh? Sí. Lo había detenido la Junta Militar, y que había pasado en un buque y que lo habían torturado. Y en ese momento estaba Lorenzo Miguel también, que le contestaba, pero ¿qué dices? Y yo lo escuché muy bien, estaba y lloraba, y que él no fue nada héroe. Y se andaban peleando con el tema de que habían sido presos políticos. Dicho esto, nosotros nos miramos entre los compañeros y dijimos, nosotros también somos presos políticos, escribámosle una carta. Escribimos una carta explicándole por qué le pedíamos una entrevista, que necesitábamos una sede, que queríamos armar una red en principio con todos los expresos, pero que después esa red sirviera también para los vecinos y todo lo demás. Le escribimos una carta y pasó. Después nos olvidamos, porque la verdad es que no teníamos ni la más... No había esperanza. No, ninguna esperanza. Lo único que, además de ponerla por mesa de entrada, se la dimos a varios que habían estado también presos con nosotros, que eran asesores en ese momento, o muy conocidos del presidente, digamos, ¿no? Y la hemos entregado en mano. Entonces varios se la llevaron también. A los 20 días nos llamó. Y nos recibió el Cora Chicoan. A las 6 en punto de la tarde, que había sido la... pautada la entrevista, 6:03 entraron y dijimos, sonamos, reunión de gabinete, nos dejaron acá clavados. No, se pusieron en fila al lado de la puerta, abrieron la puerta y dijeron, compañeros, adelante, y nos atendieron. Bueno, 40 minutos estuvimos en la reunión, y él le pidió al edecán que llamara a la UNAVE, que al otro día o esa semana nos mostrara edificios por toda la ciudad, a ver qué era lo que nos venía más o menos bien. Yo cuando vi tanta abundancia dije, mire, señor presidente, discúlpeme, pero mire, nosotros, usted sabe que ni siquiera somos peronistas. Sí. No, Gracielita, yo sé todo de todo el mundo que está acá. Quédate tranquila. Y nos tiró por la cabeza con este edificio, que es una cosa gigantesca, que el día que nos lo dieron yo me puse a llorar. No sé si de la emoción o de pensar que nunca en la vida íbamos a poder usarlo, de lo enorme que era. Y nosotros, digamos, sin un centavo, porque teníamos el edificio, pero no teníamos un solo peso. Y entonces empezaron de piso por piso. ¿Y qué fue lo que organizaron primero? Lo primero que organizamos fue el trueque. Ah, bien. Porque como esto era ya, o sea, nosotros tuvimos casi un año para empezar a poder organizar todo y empezar a abrir con seguridad, que no hubiera cables, que la gente cuando pasaba no se resbalara, etcétera, etcétera. Esto fue en el 2000. Fue en 1999, bien, cuando abrimos en el 99. O sea, ya estábamos a las puertas del 2000 y ya vino esa crisis feroz y fuimos el nodo más grande de trueque de acá de la ciudad de Buenos Aires. Teníamos 5.000 trocadores y trocadoras. Impresionante ese movimiento de trueque, ¿eh? Impresionante. Y eso fue lo que nos terminó de ubicar a nosotros, que veníamos en realidad con una cabeza de militancia muy cerrada y muy disciplinaria, y si querés bastante esquemática en un punto también, ¿no? Porque eso habíamos producto sido las organizaciones, claro. Producto de las organizaciones de donde proveníamos, digamos. Nosotros estábamos más bien vírgenes, no habíamos, éramos precisamente el grupo de sobrevivientes que no habíamos querido pertenecer a ningún tipo de partido político. No nos sonaba, no sabíamos que eso era, para nosotros no era la solución, y no encontrábamos un camino para seguir activos en la militancia. Bueno, el camino que encontramos fue este. Habíamos trabajado muchos durante 9-10 años en derechos humanos, hasta que terminamos de sacar a nuestros compañeros y compañeras de las cárceles. Habíamos ayudado a procesar y a digamos implementar las leyes reparatorias históricas, y después ya, ¿qué nos quedaba? Ya nos quedaba empezar a meternos en la realidad, y eso fue una manera de meternos constructivamente y siempre manteniéndonos al margen de las movidas partidarias, digamos, ¿no? No como un criterio sonso, sino precisamente porque no consideramos que no es el camino adecuado, como para producir cambios profundos. Y bueno, y así nos fuimos desarrollando después del trueque, cuando el trueque implosiona, muy a pedido del gobierno de turno, que en ese momento era Dualde, digamos, ¿no? Porque como era un sistema de red, metía mucho miedo, estaba moviendo muchísima gente y les metió mucho ruido, no lo podían abarcar, no lo podían, al no haber una persona para negociar, no lo podían ni coimear, ni apretar. No podían hacer nada, entonces como no podían hacer nada, lo tiraron abajo. Lo infiltraron, lo tiraron abajo, inflacionaron el mercado con créditos del trueque de truchos, y empezaron a tirar carne podrida de los pocos que más o menos conocían de antes, que habían sido fundadores del trueque y todo lo demás. Y bueno, y ahí nos quedamos sin trueque, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a ver de qué manera podíamos implementar la economía social sin necesidad del trueque, digamos, ¿no? Porque ya el trueque no iba a volver, por lo menos de esa manera. Y ahí empezamos a recorrer varias partes del país buscando productores y reuniéndonos con productores y preguntándoles de qué manera hacían ellos la producción. Entonces, vimos que el tema de la intermediación ociosa, que estaba en toda la cadena, era lo que estaba pudriendo el precio, digamos, ¿no? Entonces empezamos a ver de qué manera podíamos incidir en eso, incidir desde lo micro que somos nosotros, ¿no es cierto? Y siempre tratamos de hacer una cosa con la mutual, mostrar que lo que se estaba diciendo era posible. Y nada más que eso, digamos, lo nuestro es más educativo que otra cosa. Que ahora los grandes medios hablan todo el tiempo del productor al consumidor, del tema orgánico que no haya veneno, y eso es un triunfo enorme, digamos. Ya está, con eso nosotros nos conformamos. Que los chicos sepan que tienen que comer sano y que tienen que hacerlo, de que la comida en realidad hay que cobrarla lo mínimo que se pueda porque es una necesidad básica, lo mismo que los alimentos, lo mismo que los remedios, o lo mismo que la salud, o lo mismo que la educación, que tendrían que ser verdaderamente gratis. De ahí, digamos, en el medio de eso empezamos a armar la farmacia. Y es una farmacia muy reconocida ahora, sobre todo por los oncológicos, porque a veces hay diferencias monstruosas con el precio, porque con los oncológicos hay un sobreprecio, como se trata de la vida de una persona, digamos, no es un genial. Entonces aprovechan y los matan, pero con todo. Y bueno, en la farmacia nuestra a veces hay diferencias de valores del 600%, por ejemplo. Conseguimos los medicamentos genéricos a un valor muy bueno, como si fuéramos aquella farmacia gigantesca de millones de ventas, y nosotros le agregamos solamente un porcentaje de lo que sería los sueldos de los compañeros y compañeras que trabajan ahí y de los costos que tienen, nada más, no le agregamos ni un centavo más. Entonces es baratísimo, no hay con qué darle. Y eso es un servicio, sí, funciona de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 20 horas y los sábados de 9 de la mañana a 14 horas. Y está en Avenida Federico Lacroce 4181, tercer piso. Y estamos armando también un laboratorio del agua, un laboratorio popular del agua, porque se está contaminando toda la Napa en grandes barrios y están apareciendo personas, y sobre todo niños, muy enfermos y algunas muertes, bastantes muertes, que es por contaminación. Y entonces no hay ningún organismo que esté registrando esto o que les esté dando una respuesta a los vecinos. Decir, sí, señor, su agua está contaminada con metales, con arsénico, con esto, con aquello, con agrotóxicos. Tenemos cooperativas de presos sociales liberados que están conformándose allí, que están trabajando. Ahora se hace la segunda feria de arte y diseño en el primer piso de la Mutual. Hecha por la cooperativa, por estas cooperativas de presos que cometieron delitos comunes, como estos que quieren linchar ahora, digamos, ¿no? Bueno, estos no, se salvaron de lincharse, entonces tuvieron un montón de años presos, salieron muchos con carreras avanzadas del Centro Universitario de Devoto, por ejemplo, que es un proyecto maravilloso también. Y entonces cuando salen en libertad nadie les da una mano, obviamente que nadie les piensa dar un trabajo ni en pedo, y entonces ellos armaron esta cooperativa y están trabajando muy bien allí, trabajan muy bien y están trabajando con unos diseños muy buenos. Los invito a todos que vayan. Esta sí es una manera de paliar la inseguridad, esta sí es una forma de parar con los robos, porque la gente aprende que puede vivir de otra manera, y bueno, la verdad que ha sido todo un éxito. Y después tenemos el sexto cultural, que están los chicos y las chicas, muchos de ellos estudiantes y algunos egresados de Luna, de arte, que hay todo tipo de disciplinas de danza, tambores, acrobacia aérea, danza aérea. Bueno, la disciplina que buscan la tienen ahí, muy lindo lugar, excelente los profesores. Después está el primer bachiller gay, transexual, de travestis y lesbianas y todo eso, que hubo en Latinoamérica, se llama Bachillerato Mocha Celis, por el nombre de una travesti que mataron acá en Buenos Aires, y que la verdad que también cumplen una función excelente, excelente. Va un montón de chicas travestis que estaban haciendo la calle y en este momento ya saben operar una computadora. También funcionan con cooperativas que hacen comidas, hacen empanadas, tortas, tartas, y salen a vender o venden ahí mismo. Y ese es otro programa maravilloso para gente que está absolutamente olvidada del sistema, ¿no? Y mal vista, digamos, de alguna manera. Es muy bueno, muy buen programa. Y no sé si me estaré olvidando de algo o de alguien, pienso que no. Que más o menos tenemos un panorama general de. Igual de lo después que se te acordás de alguno, lo nombrás. Me invitan al próximo programa, porque los mates son muy ricos. Igual, no sé si se olvidó de alguno, pero yo iba haciendo una listita. Dice: salud, educación, derechos humanos, cultura, comunicación, economía social, cooperativa de trabajo para liberados, diversidad sexual. ¿Qué más? ¿Hay algo que falte, que sientas que falte como para...? Sí, nosotros nos hubiese gustado mucho trabajar con el tema de mujer, ajá, de género, digamos. Pero en realidad no nos da más el cuero, digamos, porque también si uno se diversifica demasiado no agarra nada bien, digamos. No, pero por ahí hay algún grupo que lo esté laburando y que sí, necesite espacio. Exactamente, sí, los llamamos a que vengan, es un tema muy importante y tenemos una deuda con eso. Ya está, yo con esto cierro. Con todo esto. Y no, lo que les quería contar, que ya no somos más ese grupo de presos políticos y de liberados y exilados y sobrevivientes, digamos, que estamos ahí, sino que estamos rodeados absolutamente de todos los vecinos y vecinas, de un montonazo de gente joven, que algunos, digamos, ya se están haciendo viejitos con nosotros, que hace como 10 años que están, los de que tienen cachi 30. Y que bueno, y que estamos contentos porque el día que nosotros no podamos estar más, ya tenemos recambio generacional, y estamos muy contentos porque ellos van a poder seguir este emprendimiento y lo van a poder mejorar, por supuesto, como siempre hacen las generaciones que vienen. Bueno, escuchábamos entonces un fragmento del programa

creído esos cerdos para torturar. Se han creído esos cerdos para humillarnos. Los habéis creído, no podéis ganarnos. Rompiendo el cascarón, FM 106.5, Radio Semilla. Bueno, volvemos. Recién escuchamos Nos Vigilan, de Lucha Sin Descanso. Nos salvó de este pequeño percance que tuvimos. Y ahora estamos volviendo a comunicarnos con Romy, de Radio Voces. En segundos estaremos escuchándola. Cualquier pregunta que se les ocurra, que tengan ganas de hacerla, la pueden escribir si tienen una compu a mano. Si no, nos estarían escuchando, lamentablemente. Por Facebook, el Facebook de la radio, Semilla Radio Difusión Comunitaria, o tenemos la página de Facebook, que es Radio Semilla. Por ahí pueden escribir cualquier pregunta que tengan para hacer. Y ella nos la responderá. Estamos ahora al aire con Romy. Hola, Romy. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Al fin. Ah, buenísimo. Estuvimos haciendo un experimento pensando que íbamos a tener éxito, pero lamentablemente falló. Está bien, se entiende. ¿Cómo están? No, escucho bien ahora. Muy bien. Buenísimo. Bueno, Romy, te contamos un poco que este programa es el programa que surgió de la Asamblea de Radio Semilla y la propuesta es difundir y contar y compartir distintas experiencias de medios comunitarios de todo el país. Uh-huh. Así que queríamos que nos cuentes un poco, Radio Voces, cómo surgió, dónde, con quiénes, cómo se hace. ¿Cómo se hace? Se los voy a deber. Pero el resto, nosotros venimos trabajando con el espacio de comunicación alternativa desde que surgimos como organización. Yo en realidad pertenezco a una organización política, político-social, que venimos trabajando hace más de 10 años en la provincia, y justamente nos conocimos haciendo un programa de radio en una radio que era privada, pero tenía un perfil bastante alternativo, y el programa que hacíamos era justamente difusión de todas las luchas en Latinoamérica. Y a partir de eso, conocimos muchas experiencias, y el programa ese se llamaba Silbando Bajito, y duró 4 años en esa radio. A partir de eso, de este grupo y de juntarnos para leer y para conocer y para difundir eso, formamos una biblioteca popular después, que en su momento fue itinerante, que se llama Darío Santillán, que justamente la creamos allá por el 2002, cuando luego de que se produjeran los asesinatos de Darío Maxi. Creamos esta biblioteca popular itinerante, que la idea era un poco que recorra las plazas, los barrios, que también esté presente en las luchas. Entonces íbamos con la biblioteca por ahí en algunas marchas del 24, en las marchas por el esclarecimiento del asesinato de Monseñor Angelelli. Estuvimos en la toma de un policlínico que también fue tomado por sus trabajadores y que hoy es una cooperativa de trabajo. Con esa idea, ¿no?, de poder difundir o llevar materiales, teóricos, literatura, políticos, a estos distintos espacios. Y a partir de ahí empezamos a discutir con el dueño de la radio la posibilidad de cooperativizar la radio. Ajá. Como todo dueño, la idea mucho no le gustó, Así que empezamos nosotros a trabajar y a generar el proyecto, la idea de tener nuestra propia radio. Y así fue que un grupo de compañeros del interior, con los que veníamos trabajando a partir de nuestras otras experiencias, nos acercan unas líneas de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social que estaba financiando comunicación para las organizaciones. Ellos, de hecho, habían gestionado la elaboración de una revista y nosotros elaboramos el proyecto de radio. Ese proyecto nunca nos fue aprobado, digamos, nunca se aprobó eso, pero bueno, nosotros ya teníamos como todo el equipo armado, hasta la grilla de programación de cómo iba a ser nuestra radio. Habíamos salido, no sé, en el barrio a hacer entrevistas y encuestas a los vecinos de qué tipo de radio les gustaría por el barrio, qué tipo de música, a qué hora escuchan noticias, digamos. Estaba todo listo para instalar la radio, nos faltaba la radio. Así que después de que, bueno, pelear varios meses porque salga el proyecto y finalmente, digamos, nos dicen que no, logramos juntar un dinero y alquilar unos equipos de radio que eran de otra compañera de las asambleas ciudadanas, que ella tenía una radio y la había cerrado por inconvenientes económicos y tenía los equipos. Así que alquilamos los equipos. En un principio empezamos a transmitir a través de un enlace porque no teníamos la posibilidad de hacer una torre. Así que todos los equipos y todo estaban en el lugar donde estaba la radio antes de esta compañera y nosotros compramos un enlace a través de peñas, ferias y actividades que hicimos. Y después, con el mismo sistema y con el aporte de algunos socios y bueno, algunos aportes también de cooperativas y algunos comercios de ahí del barrio, compramos nuestro propio equipo al año y medio más o menos que ya estábamos saliendo al aire. Y así, bueno, empezó, digamos, ese fue el comienzo del espacio de Radio Voces, digamos, de lo que hoy es Radio Voces. ¿En qué año fue esto que nos contás? Ay, Radio Voces se inauguró un primero de mayo del 2010, se inauguró. O sea que estamos cerca del cumpleaños. Estamos cerca del cumpleaños, sí. Estamos, de hecho, ya organizando todas las actividades de ese cumpleaños, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se organiza ahora la radio? ¿Ha ido cambiando en estos 4 años la dinámica, la forma de organizarse? Sí. En realidad, cuando nosotros armamos este proyecto para desarrollo social, por ejemplo, habíamos hablado, o sea, estamos quienes veníamos trabajando en los otros espacios y que ya nos concebíamos como una organización, habíamos convocado soy ya recibida en ese momento estudiante de comunicación social, así que habíamos hablado con algunos compañeros míos o chicos que conocía en algunos medios, que considerábamos que les podía interesar la propuesta de hacer comunicación comunitaria en La Rioja, que además no había experiencia. Hasta el momento, nuestra radio es la primera experiencia de comunicación comunitaria y popular en toda la provincia. Y bueno, se convocó, se armó el equipo, pero bueno, cuando llegó el momento de que la radio ya estaba ahí, ya estaban las consolas, los equipos, todo para salir al aire, la mayoría se fue, digamos, no siguió participando. Así que fue un poco complejo, digamos, empezar, o sea, esos primeros meses de arranque fue complejo, y en un primer momento como asumido desde la organización, digamos, como parte del espacio que militábamos como organización. Pero después, bueno, nuestra política siempre fue conformar equipos de autogestión y cooperativizar los espacios de militancia y a partir de eso que cada espacio se tenga de alguna manera su autonomía. Y bueno, todo el, digamos, con el tiempo, la gente que se fue sumando a hacer programas o que se fue sumando a colaborar, que también este grupo fue cambiando porque muchas veces iban, volvían, terminamos cooperativizando, o sea, definiendo entre este equipo de colaboradores de la radio, que no eran miembros de la organización, pero se fueron sumando al espacio, decidimos cooperativizar y bueno, después salió nuestra matrícula y todo, y bueno, hace poquito incluso hasta ya cambiamos autoridades porque ya tuvimos que pasar por tema de balances, asambleas ordinarias y todo eso, Así que sí, el equipo ha cambiado bastante y hoy la radio es una cooperativa de trabajo y que tiene a su vez la Biblioteca Popular también, Darío Santillán. Ajá. ¿Y hay participación del barrio en esta cooperativa de vecinos y vecinas? No. Del barrio no hay, o sea, directamente como asociado, no porque no haya estado la posibilidad, sino porque en realidad cuesta un poco la participación por ahí más activa, pero sí hay por ahí compañeros y compañeras que eran, por ejemplo, de las asambleas ciudadanas y que por la relación y el vínculo que hemos tenido a partir de la radio son miembros de la cooperativa o de espacios de la red de artistas independientes, por ejemplo, también, que es un espacio de artistas riojanos. También hay compañeras que son socias de la cooperativa y que digamos, con el trabajo cotidiano que tenemos, se interesaron también y están activamente participando de la cooperativa. Pero sí, digamos, el barrio como que participa más como observadores, si se quiere. Nuestro barrio tiene muchos pequeños comercios o emprendimientos familiares que participan, por ejemplo, en nuestra grilla, digamos, son la publicidad, digamos, que pasamos es de los comercios barriales de ahí de la zona. Y después de las actividades que hacemos, todas las actividades que hacemos siempre están participando, digamos. Ajá. Y contanos, Romy, el hecho de conformarse como cooperativa, ¿les sirvió en algún punto para obtener una licencia o algún tipo de autorización como radio? No, en realidad hasta el momento no, pero bueno, nosotros consideramos que no es por una razón de ser cooperativo, tener una personería, por ejemplo, sino más que una decisión política que tiene que ver con la política gubernamental, digamos. Sabemos que se han estado dando licencias a otros espacios, y hasta incluso espacios que son sin fines de lucro, pero bueno, nosotros hemos hecho todos los pasos necesarios y que la ley nos permite para poder tener una licencia, pero bueno, hasta el momento no lo hemos conseguido, digamos. Pero no creemos que nuestra situación sea muy diferente a muchas radios comunitarias y alternativas del país. Uh-huh. Lamentablemente, ¿no? Claro. Y contanos, sabemos que participan de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la cual somos radios compañeras. Sí. Contanos un poco cómo es esa experiencia, de qué manera se relacionan con otros medios. Uh-huh. Mira, nosotros siempre también, digamos, dentro de la política general de nuestra experiencia de militancia, siempre fue el vínculo con otros. Y siempre desde lo regional o de la mirada regional o local, aportar hacia experiencias más nacionales. Y a su vez que esa experiencia nacional nos alimente nuestra experiencia local, eso como que ha estado siempre presente en nuestra línea política general. Y desde que empezamos con la radio, uno de los proyectos que teníamos para la provincia y que, digamos, de alguna manera lo vamos conformando con todas sus idas y venidas, pero era el poder instalar focos comunicacionales, que le llamábamos nosotros, con la idea de que cada comunidad riojana, cada pequeño pueblo o lugar, tenga su radio para comunicar los eventos de la comunidad, pero que a su vez todas estas radios estén intercomunicadas entre sí. Ajá. Nosotros veníamos trabajando como organización con el Frente Popular Darío Santillán, en un espacio que después se conforma como la COMPA, y compañeros del Frente Darío Santillán nos invitan a un encuentro de la red de medios que se realizaba en Tucumán. Y nos habían escuchado hablar de esta idea loca que teníamos nosotros para nuestra provincia, y nos comentaban que había compañeros de la red de medios que construían equipos transmisores. Ajá. De radio. Y bueno, y así fue que llegamos al encuentro de la red en Tucumán. Hablamos con los compañeros y las compañeras, les dijimos que nos interesaba muchísimo participar de ese espacio y que sobre todo, bueno, un poco contarle de la idea que teníamos del armado de radios en la provincia. Y bueno, a partir de ahí empezamos a hacer orgánicos a la red y a participar y a trabajar con la red. Nosotros antes de eso habíamos tenido ya una experiencia con radios del noroeste de Córdoba, sobre todo vinculadas al movimiento campesino, con los que ya estábamos trabajando en red y haciendo algunas producciones, haciendo informativos conjuntos, y esto era como una experiencia superior a eso, digamos, en cuanto a cantidad de medios, a discusiones, a posibilidades de vínculos, así que nos interesaba y, bueno, uh-huh. A partir de ahí empezamos a estar en la red de medios. Claro. Romy, te queríamos consultar también acerca de bueno, los conflictos que hay en el lugar donde la radio está, ¿verdad? Y sabemos que hubo un desalojo, ¿nos podés contar un poco qué fue lo que pasó? Sí, bueno, de un tiempo a esta parte, digamos, como que La Rioja viene bastante convulsionada por varios hechos. El año pasado, de hecho, a fin de año tuvimos la toma de la Universidad Nacional de La Rioja. Sí. Este año arrancamos con todo el conflicto docente, que fue muy fuerte y que hasta la semana pasada, de hecho, estuvieron de paro y con toma de escuelas. Tenemos todavía que está presente el corte en la localidad del Cantadero, que se llama, que queda a pocos kilómetros de la capital de La Rioja, que lo están llevando adelante vecinos de la zona y las asambleas ciudadanas, por un emprendimiento de uranio que lleva adelante allí la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y teníamos, bueno, hace unas semanas, Acampe, que pertenece a los estudiantes de un instituto de formación docente que forma para docentes de primaria y de nivel inicial. Este instituto funcionaba en lo que hace 5 años, o hasta hace 5 años, era el edificio de la Escuela Normal. De hecho, funcionaba ahí la Escuela Normal, el Jardín Rosario Vera Peñalosa, dependiente de la escuela, y por la noche funcionaba el Instituto de Formación Docente Pedro Ignacio de Castro Barro. Aparece un proyecto inmobiliario y comercial para remodelar ese edificio y convertirlo en un centro comercial. El proyecto es aprobado, todas estas instituciones educativas son, digamos, desalojadas del lugar. De hecho, el Jardín de Infanta recién hace 2 años le dieron edificio propio, antes estaban funcionando hacinados en una escuela secundaria. Los chicos del instituto todavía, después de 5 años, no tenían edificio propio y estaban funcionando en un edificio muy antiguo, muy precario, con muy pocas aulas, además. Y es un reclamo que vienen, en su momento se hicieron más de 35 marchas para resistir el desalojo, ¿no?, de estas instituciones, bueno, que finalmente se llevó adelante. Y bueno, ya hace años que los chicos vienen reclamando por mejoras edilicias y se vienen realizando de alguna manera algunas reformas como para sostener la situación, ¿no?, por parte del Ministerio de Educación. Y bueno, este año los chicos decidieron, bueno, no empezar las clases, tomar clases en la plaza, porque además tuvimos un febrero de muchísima lluvia, así que las aulas y los baños y el edificio en general estaba prácticamente inhabitable. Así que bueno, decidieron no comenzar las clases dentro del edificio, tomar clases en la plaza. Tienen una plaza frente al edificio, una de las plazas principales de aquí. Y bueno, con esto se sumaron los docentes, estuvieron 2 semanas dictando clases en la plaza hasta que decidieron hacer un acampe frente al edificio que antes era de la Escuela Normal y que hoy es este centro cultural y comercial. Y bueno, el acampe ya llevaba 2 semanas, el edificio fue de nuevo pintado y le pusieron algunos bancos. Pero el reclamo principal, que tiene que ver con el hacinamiento, por ejemplo, y la reparación de techos, no está, y bueno, los chicos decidieron no entrar al edificio, y cuando el ministerio entrega el edificio, además del acampe, ellos deciden tomar de forma simbólica y clausurar este edificio. Y eso fue esta semana, el lunes, Y bueno, y hoy hubo ya una orden de desalojo del juez Barría, y la policía desalojó. En estos momentos está el edificio custodiado por gendarmería, de hecho. Hubo alrededor de 15 heridos por esta represión, y los chicos decidieron trasladarse todos hacia el acampe que está frente al paseo comercial. Ajá. En estos momentos están ahí, y bueno, y se estaba llamando a una movilización también que iba a convocarse desde las 19 horas. Ajá. Bueno, este tema seguro que lo vamos a poder seguir en el Enredando las Mañanas o el panorama desde acá, ¿no? En el panorama, sí, de la seguro. Red. Pero si quisiéramos escuchar Radio Voces desde cualquier punto del país, ¿cómo podríamos hacerlo? Nosotros tenemos nuestro blogspot, que es Radio Voces 877.blogspot.com.ar. Allí sale la radio en directo, en vivo y en directo por internet. Sale toda la programación. Nosotros retransmitimos además varios programas de la red de medios, y además el blog estamos actualizando información todo el tiempo, subiendo notas con audios y con fotografías, así que pueden seguir por ahí a Radio Voces. Bueno, Romy, te agradecemos mucho que nos hayas atendido el teléfono, tenido la paciencia para resolver los problemas técnicos que tuvimos, y bueno, esperamos seguir en contacto y poder seguir informándonos sobre lo que está pasando en La Rioja a través de un medio comunitario, alternativo, popular. Bueno, muchas gracias a ustedes por pensar en nosotros para compartir nuestra experiencia. La verdad, ha sido un gusto, y bueno, nos estamos viendo pronto, calculo en agosto, esperamos. Buenísimo, nos veremos entonces mientras nos escuchamos. Seguro, dale, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. Chao. Bueno, ahí escuchábamos a Romy que nos contaba sobre Radio Voces, siguiendo con este viaje que vamos haciendo los miércoles a distintas radios del país por ahora. Probablemente en un futuro ya iremos más allá todavía. Ahora escuchamos un temita, puede ser, Operador del Día. Vengan todos a la fiesta, los rebaños van cargados, carne y lana por cosechas, vengan todos a la fiesta. Piel de oso, nueces frescas, ámbar, cobre, muchas flechas, tengo lo que necesitan, vengan todos. Animales educados, leche, miel, unos venados. Voy viajando, no me quedo, vengan todos a la fiesta. Trashumante sin destino, muerte y vida en el camino, hacia el sur siempre del norte, del sur al este y del este al sur. Oeste, camello, estrella, lucero, camello, lucero, camello, estrella, camello, estrella, lucero, gota de rocío, diente de dragón, lágrima de princesa, cola de cometa, luz de la madrugada, neblina morada, lluvia de la tarde, un árbol que arde, pozo de los deseos, piedra filosofal, elixir de la vida, bola de cristal. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Planta tu voz también. Radio Semilla 106.5. Está con la, el, ¿cómo se llama? Seguimos con Flor de Semilla, ya acercándonos al final de este hermoso programa que tuvimos hoy. ¿Sabremos qué escuchamos recién? A ver, charán, charán. Escuchamos a... El nombre es F. Steel. El tema es trashumante y como F. Steel no dice demasiado, en realidad el autor se llama Fernando Escarcega Vélez. Ajá. Por supuesto, todo música libre descargado de Jamendo. Buenísimo. ¿Cómo seguimos? Y no podemos desaprovechar la presencia estelar que tenemos en el día de hoy. Que me han recibido con un brindis extraordinario, no me puedo quejar. Decilo eso, que la gente sepa que acá atendemos bien. Salud. Atendemos bien a nosotros mismos, porque vos sos parte de la asamblea también, así que... En realidad esto es una forma como de... El clic ese que se escuchó es porque estamos sacando fotos al aire. Sí, hacemos de todo al mismo tiempo. ¿Qué pasó? El operador se le dio por poner unos ruiditos. Ah, hace señas y eso. Le encanta él, los ruiditos. Cíclope, el operador. Yo exijo uno de esos pisadorcitos que tenés con aplauso. Ah, una ovación, a ver. ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! Totalmente merecido el aplauso para recibir a esta compañera que está desde los principios de Radio Semilla, ¿no? Cuando de los orígenes, solo de... cuando existía Adán y Eva. Que cuando ni tenía nombre la radio, ¿puede ser? Exactamente. Esa es una versión de la historia un poco polémica, la de Adán y Eva, ¿eh? Yo no sé si creer en eso, pero bueno. Yo pensé que la del nombre de la radio, que también... Por ejemplo, si es verdad todo lo que se dice... Bueno, eran los aplausos y listo. Cualquier cosa te avisamos. Porque no sé si sabías que también hubo como una polémica en torno a la elección del nombre de la radio. Se comenta que hubo fraude. No lo sabía, epa. Se comenta, pero bueno. Es un tema que trataremos en otra ocasión. Eso de, ¿hubo elección para el nombre de la radio? Sí, ¿con votación sí. y todo? ¿No hubo consenso? Sí. Epa, ¿qué pasó acá? No, lo que hicimos fue... abrir la elección del nombre al barrio. Entonces claro, pusimos una urna en una radio abierta que hicimos en la Plaza de México y Jujuy. Ajá. Nuestra primera radio abierta. Y ahí las personas iban poniendo en la urna el nombre que querían. Y bueno, después de ahí siguió la... ¿Pero cuestión. Libremente o había una cantidad? El que quisiera poner un nombre para la radio lo ponía ahí. Después hubo un recuento de votos. Y bueno, ese es el que está en cuestión. Claro. El recuento de votos está en cuestión. Como muy parejos dos nombres. Y la audiencia. La audiencia quiere saber cuál era el otro. Ya sabemos que el más exitoso fue Radio Semilla y el mejor. Pero... No sé si no recuerdo mal, Baldosa Floja puede ser. No, ese era el que yo había propuesto, pero a nadie le gustaba. Mucho. Ese no le gustaba a nadie. Pero para programa está bueno. Bueno, para la próxima te salpica, les decimos la cuál es la otra opción y podemos no abrir de vuelta la votación porque obviamente no. Radio Semilla ya está. Pero sí nos pueden contar si hubiesen preferido que la radio se llame con el otro nombre. Ya veo toda una manada de Hay gente diciendo, de sí, queremos Baldosa Floja. Hay cosas donde vamos a encontrar el otro nombre polémico. Bueno, después de esta digresión, volvamos a lo que nos ocupa, que era nuestra invitada, Pilar. Muchas gracias, estimado Jacinto. No, sí, tengo que ser muy breve. Voy a tratar de hacerlo. Yo calculo que los objetivos un poco de los compañeros que iniciaron este proyecto, que como todo proyecto va mutando un poco, etcétera, etcétera, se va cambiando, van cambiando los personajes, van cambiando los compañeros, porque van cambiando las situaciones. Un poco el objetivo es tiene que ver con lo que acabamos de escuchar de la compañera de La Rioja, tiene bastante que ver, que es participar de alguna forma, desde algún ángulo, desde alguna ventana o pequeño boquete en esta realidad que queremos transformar. Bueno, se elige los medios de comunicación, se elige hacer comunicación, y en la medida, por eso me pareció también muy interesante cómo termina la compañera de Voces, termina contándonos cómo ellos han cubierto un hecho importante de las luchas de la provincia, que es la de del profesorado, que no me acuerdo cómo se llama. El Instituto de Formación Docente. Ahí está, la Sofi apuntala. Y que ese proyecto, que en algún momento fue, digamos, difícil de llevar adelante, como lo comentaba, pasaron por varias cosas, nosotros también. Bueno, pero finalmente todo apunta a poder servir a, y participar de alguna forma de esas peleas por transformar esa realidad de mierda que muchas veces tenemos, ¿no? Y hacerlo desde ese este lugar donde estamos, es decir, donde necesitamos micrófono, necesitamos lugar, necesitamos relacionarnos, necesitamos sí, y participar. Por eso que también somos cambiantes. Nosotros empezamos en un barrio, construimos, como comentó acá en otros programas el compañero El Arqui. El Arqui. Ajá. Que era muy importante en ese momento el compañero Arqui, porque él sabía cómo levantar paredes, nos enseñó y por ahí lo hicimos. Bueno, eso lo hicimos en un barrio, ligados a algunos, a algún sector del barrio, que después la vida nos separó. Pero yo calculo que nosotros fuimos fieles a nuestro objetivo de seguir reflejando y participando y transformando esa realidad de mierda que tenemos. Entonces tuvimos que buscar otro nidito. Parte de esa transformación fue la mudanza, decís vos. Sí, digamos, para hablar con, digamos, a calzón quitado, es decir, esas paredes que tanto esfuerzo nos costó levantar y con tanto entusiasmo, con apoyo de los vecinos y demás. Eso fue una pérdida importante, nuestra relación con el vecindario. Ese nido que habíamos construido, bueno, lo tuvimos que abandonar porque los que aparecieron como dueños del espacio decidieron que no éramos más bienvenidos. Así es, pero que está emparentado con la realidad política y social de este país. Nosotros un poco, nuestro inicio es un poco, es casi las últimas oleadas del movimiento asambleario, por eso que cuando nos conformamos de grupos que venían actuando sobre esa ola, ya digamos, ya más en caída, pero la mayoría de los participantes venían de experiencias que habían participado en esa ola asamblearia, de juntarse, de hacer colectivos sociales para actuar desde distintos ángulos. Y cuando ocurre, nos juntamos, es decir, cuando ocurre el desalojo de esa construcción, digamos, es una época política, a mi entender, en Argentina, donde priman ya no la participación activa, es decir, tenemos que ser partícipe y tenemos que construir para cambiar esto, sino hemos conseguido algunos seres mágicos que nos están cambiando, claro, la realidad y nos están solucionando los problemas. Bueno, pero creo que nosotros no perdimos el rumbo, no perdimos la brújula, y si no se puede hacer aquí, porque empezamos a chocar y finalmente nos despiden, será en otro lugar. ¿En qué otro lugar? Bueno, no es casual tampoco que estemos donde estamos. Por dos cosas. Primero, porque IMPA es una fábrica recuperada, uh-huh, que refleja todo un periodo de lucha, etcétera, etcétera. Y quien nos abre la puerta a este espacio son compañeros que nosotros supimos hacer en el recorrido de Radio Semilla. La construcción de la radio, claro. Esos compañeros que supimos hacer fueron los compañeros de la Red Nacional de Medios, y en particular en este caso los compañeros de DTL. Creo que era muy correcto que en esa construcción que empezábamos, como decía la Romy de Radio Voces, un objetivo era relacionarse con los otros que están haciendo algo parecido. En ese camino, bueno, nos relacionamos con la red y en particular con nuestros compañeritos de DTL, que siguen levantando antenas, siguen levantando torres, en el interior y por acá, ¿no? Y esperemos que próximamente lo hagan por acá. Sí. Bueno, dependemos de ellos para nuestra antena. Ese puede ser un buen final, ¿no? Ese tiene que ser el final. Apoyarnos en nuestros compañeros de ruta para terminar por fin de levantar una antena para Radio Semilla, aquí arriba en el IMPA. Excelente. Y... No, no, ¿a dónde va? ¿Qué final ni final? Esta se quiere rajar así, no, querida, no. No, acá ofrecemos vino y todo, pero bueno. Hay la retribución. Claro. Me parece... Bueno, ya nos contaste un poquito al principio del programa sobre trabajadores. Y también comentábamos, creo que fuera del aire, que es el único programa que está desde el inicio. Desde que empezó la radio, desde la primera grilla, hasta el día de hoy. Y ininterrumpidamente. No. Si contamos la cantidad de estudios que tuvo también el programa Trabajadores, pues no solo pasó por aquel de San Cristóbal y ahora en IMPA, sino que también hubo como otros estudios medio improvisados en la casa de una compañera, en la casa de otra, también en radios abiertas. Les contamos a los que no saben que como que también improvisamos una suerte de estudio al aire libre, así que imagino que... La verdad que sí. Una experiencia terrible. La verdad que es cierto, que, o sea, al agarrar el ritmo... Es decir, un programa significa también eso, ¿no? Es decir, todas las semanas estás pensando en el caso de trabajadores, es un poco también dependemos de la realidad, es decir, cuáles son los conflictos que hay, qué fecha estamos, porque también nos apoyamos en las efemérides con el... Es una apoyatura formal, pero es con el objetivo de comentar viejas luchas, porque han dejado unas enseñanzas, porque han sido muy importantes, etcétera, etcétera. Y ese training ya, digamos, te lleva a que cuando se cierra el estudio, porque camino nos raja, bueno, qué sé yo, hay ya entrevistados o hay compañeros comprometidos porque van a venir, entonces lo hemos hecho en casas, en otros lugares, en otras locaciones, precariamente y en plazas, cosa que sería muy interesante volver a practicar. Uh-huh. Ahora estamos cómodos acá y realmente estamos hace poco, entonces... Sí, toquemos madera que no pase nada. Pero es interesante eso de ir a... De salir a hacer los programas afuera. Y... Claro, además, el compromiso que uno asume también con los invitados, que en realidad son los protagonistas de estos conflictos que ustedes difunden, de tener un espacio para contar lo que está pasando, hace que también como que uno se sienta también en la obligación de poder sostener ese espacio del programa y capaz a veces hacer malabares para que en esas para horas, que siga existiendo el espacio y los compañeros puedan ellos venir, ellos tengan el espacio, o sea en una entrevista o como sea, pero difundirlo. Así es. La otra cara de esto, es decir, del entusiasmo, etcétera, etcétera, la otra cara es que todos los compañeros que invitamos, en su mayoría no los conocemos, fue una sorpresa para nosotros que vinieran a una radio comunitaria, sobre todo al principio más desconocida, cada vez va teniendo un poco más de peso, pero es una radio comunitaria, una radio pequeña. Y sin embargo, eso por ahí que en la vida común, formal y rutinaria, no tiene peso, cuando los laburantes están peleando, es decir, es una situación extraordinaria, entonces también se recuestan, se pueden recostar en los medios masivos, claro, ¿En qué se recuestan? En los medios comunitarios. Por eso creo que también ahí está la justificación de construir un medio comunitario. No solo porque nosotros queremos participar, bla, bla, bla, sino también porque los que están participando también creo que es útil, es muy útil. La necesitan. Sí, forma parte de la definición. Estamos hablando de conflictos, pero en todos los órdenes. Sí, imagínense, sí, claro. Todo lo que pasa en los barrios, desde las inundaciones hasta lo que pase. Ir a la radio comunitaria, creo que la realidad cada día más nos refuerza de que si no se hubieran inventado, habría que inventarlas. Pili, una pregunta. ¿Cuáles son los conflictos que para vos fueron más importantes o que los invitados que vos te quedan en el recuerdo que hayan pasado por el programa? Uy, hay un montón. No quiero este... O si no, algún caso que ahora recuerdes que... Hay un montón. Por ahí hay conflictos que uno conoce bastante porque tienen, qué sé yo... tienen espacio y son muy muy fuertes, y por ahí también hay conflictos que es muy interesante la cocina del conflicto, es decir, cómo por ahí compañeros que no han sido activistas, que han sido gente laburante común y corriente, el conflicto los potencia e inventan, organizan, hacen cosas extraordinarias. Entonces es difícil. Está emparentado con esto de crear una radio, ¿no? Exacto. Porque surge de una necesidad de una determinada porción de gente. Y bueno, en el caso de necesitar comunicarse, a uno se le ocurre hacer una radio. En el caso de tener un conflicto laboral, bueno, buscás canales de comunicación que te den bola, que es lo que vos decías antes. Por ahí, si vas a un medio tradicional, no les rinde, no vende eso, entonces no le dan pelota. Y por ahí, para eso estamos los medios CAP. Así es. El programa que más rating, entre comillas, tuvo fue cuando fue la masacre de Once y trajimos a un delegado y una delegada. Ajá. Estaba muy candente el tema, etcétera, etcétera. Y además, bueno, era muy, muy, muy importante lo que ellos comentaban. Pero en general me quedo con los relatos de la cocina del conflicto, de lo previo. Nosotros también recuerdo que tuvimos como ser a... que es un relato de vida también muy lindo, a Verónica de Indugraf. Ajá. Que ella nos contaba, sí, que era una laburante común y corriente, que nunca se había metido en conflicto, y después de este hecho de la toma, etcétera, etcétera, esa realidad la pone en primerísimo lugar, porque se presenta el desafío y ella no le hizo bajo ningún desafío. Ajá. Hay un montón. Bueno. También pasaron muchos conflictos de estudiantes, no solo de trabajadores, ¿no? Sí. Y de docentes, y de los estuvimos a los estudiantes chilenos también. Uh-huh. Pasó lo de Ale Ale, mientras estábamos justo acá en IMPAS. Tuvimos una toma a 4 cuadras de la radio, Felford, que bueno, eso también es una linda experiencia, porque fuimos a Felford a conocer de la toma y demás, y al compañero ahí delegado de... Lo tenemos ahora de columnista. Cacho de Felford, porque lo invitamos un par de veces, le gustó la radio y charlamos juntos, qué importante que era, que él tenía un montón de experiencia sobre derechos laborales. Tiene la experiencia, no porque además la habrá estudiado, pero porque son los desafíos que tiene cotidianamente, porque la patronal aprieta, y ellos tienen que defenderse y recostarse en la ley y salir a movilizarse. Y entonces, bueno, hay un columnista. Tendríamos que tener muchos columnistas. Sí, sí. Sí, la verdad que... Y nosotros venir una vez al mes. No, eso realmente me parece que es un logro del programa, porque está muy bueno esto de que los protagonistas de los conflictos se salgan del lugar de invitados, que no vengan a relatar a responder preguntas, sino que desde su propio lugar ellos puedan comunicar y ser corresponsales de lo que están viviendo, atravesando, y participen así, involucrándose también de comunicar eso y difundir eso en primera persona. Sí, estaría incluso buenísimo. Incluso por la manera, ¿no?, en la que se expresa, porque siempre estaba la duda de si incorporar una sección de derechos de trabajadores en el programa, por el temor a que sea algo medio catedrático, aburrido, complicado, como el lenguaje, cómo hacer. Y Cacho es, la verdad, que muy, muy dinámico y lo puede explicar con casos concretos, con experiencia, y tira algunas frases como... no sé, no a decir que estás embarazada hasta que, no sé, pero es muy claro. Y eso está bueno porque todo parte de la experiencia que han tenido ellos ahí. Sí, la verdad que sí. Está bueno también, digamos, desarrollar lo de los famosos reporteros populares, ¿no? Para no todos pueden venir al estudio, claro, pero todos pueden aportar... ¿Qué serían algo así como una especie de corresponsales? Corresponsales populares, no sé, como este, que llamen, etcétera, etcétera. Claro. Interesante idea. Y para eso necesitamos una línea telefónica. O no, por internet. Estaría bueno. Ay, no alcancé a escuchar eso. Teléfono. Bueno, está bueno los eso. Los botonitos, sí, del operador. La importancia del teléfono, que probablemente en breve la tengamos. Tengamos la línea junto con la torre, la antena, bueno, y todo eso. Que... Todo lleva su tiempo. Claro. Todo lleva su tiempo. Y lo otro interesante, me parece que se me había olvidado comentarlo con respecto de la radio, es decir, y relacionarse con el resto y producir también con el resto, es decir, hacer cosas con el resto. Me parece muy interesante lo del panorama y lo del programa de todas las mañanas que tiene, que es una producción. Así como nosotros estamos hablando acá de la Radio Semilla, qué interesante es apoyarse en corresponsales populares. También el panorama es una forma de, digamos, de hacer corresponsalías de varias localidades. Para los que no saben de qué estamos hablando cuando hablamos del panorama. Del panorama informativo. Ajá. De la Red Nacional de Medios Alternativos, que es semanal. Dura media hora y está compuesto de breves noticias de distintos puntos del país. Muy bien, dice, perfecto. ¿Y el noticiero? Y el diario. Uh-huh. Enredando las mañanas. Que también es un producto colectivo de entre muchas radios de la red que sostienen todos los días de lunes a viernes y de 10 a 2. De lunes a viernes y de 10 a 12. Un noticiero. Un noticiero con entrevistas y demás de distintos puntos del país. Eso y con otra perspectiva de lo que es la información, ¿no? Obviamente no sigue la famosa agenda de los medios tradicionales. Así es. Esto lo podemos escuchar tanto el panorama como Enredando las Mañanas, que es el noticiero, en la página, a través de la página de la red, que es www.rnma.org.ar. Perfecto, Jacinto. Así es. Muy bien, y el panorama también se puede escuchar, claro, sí, desde la página de Radio Sevilla. Ah, la página también, claro. Que tiene su botoncito. Te linkea a la página de la red. Yo tenía una pregunta para Pili. A ver. Espero no ponerte en un compromiso. Vos sos parte de la asamblea, por lo tanto sos parte de Flor de Semilla. Y yo te quería preguntar si desde tu experiencia, ¿qué te gustaría que cómo te gustaría que mejore esto? Tanto la dinámica de la asamblea como el programa en sí, que se supone que refleja esa dinámica, o por lo menos los intereses de la asamblea. ¿Tenés algo pensado o nada? O no, te estoy poniendo en un compromiso ahora mismo. No sé, en realidad todo. El programa. Me interesa, no, me parece muy, muy interesante eso de que cada programa haga el esfuerzo de relacionarse con otro medio comunitario, porque nos sirve a nosotros, me pareció bárbaro la comunicación con Romina, y le sirve al programa. Claro. Y porque además sintetiza que es una radio comunitaria. Una radio comunitaria es esto, te la mostramos de esta forma, es decir, está en La Rioja y nos cuenta lo que pasa, los problemas que tiene, etcétera, etcétera. Eso es una radio comunitaria. Sí, eso me parece bárbaro. Tenemos que pensar en la asamblea, a ver qué sé yo, pero no tengo nada. No, a nosotros también nos gusta eso, ¿eh? Está bien, además acá respetamos mucho la palabra de la asamblea, así que hasta que no se discuta en la asamblea. No se discute en la asamblea, no puedes emitir opinión, Pili. Inclusive podemos usar las técnicas, los avances de la técnica, Skype y demás, porque nos podemos comunicar también con radios comunitarias de otros países. Del exterior, sí. Como notarán, la compañerita Pilar es muy tecnológica, de hecho sostiene la página de la radio, siempre manteniéndola así con actualizada, ayudando a los programas a que suban alguna que otra cosita, insistiendo, insistiéndonos a todos lo que en nos que cuesta le, subir alguna que otra cosita. En que le demos una mano con ese tema. Pero bueno, un estamos, placer. Estamos tratando de hacer honor a eso con la página, que la parte que nos toca en Flor de Semilla de la página. Sí. No sabemos por ahí chusmeaste en algunas consultas a Desora y por chat y demás, que está ahí siempre Pilar pendiente y dispuesta a dar porque entre soluciones. Otras cosas, yo descubrí, soy una mujer práctica eminentemente, que hay visitas, hay bastante visita a la página, entonces hay que aprovechar esas visitas, sí, y que se queden mientras, ahora cuando tengamos la antena. Eso va a, digamos, ser menos importante porque vamos a tener la antena. Pero mientras no sea así, y porque además la gente anda con la computadora prendida, con el cosito, etcétera, etcétera. Y así que vos que estás escuchando, entra a la página de la radio porque Pilar se pone muy contenta cuando ve que hay visitas. Hay numeritos, hay... está todo registrado. Claro. ¿Cuáles son? No sabemos quién son, no te preocupes que es anónimo todo, pero sabemos que alguien entró y eso nos hace muy felices. Y bueno, ya que estamos, es que tiene que ver además con el programa, como chisme, el artículo que más se leyó en nuestra página. Ver, a ver, una trompeta no hay o algo así. Bueno... nosotros cuando empezó Trabajadores nos llenamos bastante. Esperá. No, lo artículo más leído es sobre precarización y la ley de call center. Ah, mirá. Para arriba. Y después le sigue todo lo que cubrimos en la Sala Alberdi. Ajá. Después va a variar. Podemos hacer una sección de estadísticas de visitas en la página. Me llama de la atención porque no, qué sé yo. Se ve que hay muy poco sobre la ley de el convenio sobre, digamos, sobre en los call centers y una propuesta de ley, etcétera, etcétera, y eso batió todos los récords. Nosotros lo habíamos obtenido porque habían vinieron dos o tres programas de call center y el proyecto de ley lo subimos. Qué bueno, mira. Nos lo dieron, lo subimos y bueno. No sabía que era lo más visitado eso. Bueno. Y vamos a volver al tema porque la precarización laboral está bueno. Y además, bueno, también está para eso moda. sirve el tema de, bueno, la página y estas estadísticas, que bueno, lo decimos un poco así como simpáticamente, pero sirve para saber cuáles son estas noticias que capaz no están tan difundidas en otros medios. Entonces así un programa puede tratar de abocarse a ese tema y difundirlo. Lo mismo que lo de la Sala Alberdi, ¿por qué se meten en Radio Semilla? Porque estarían buscando cómo se meterían en todos los lugares aquellos que le dieron cobertura. Uh-huh. ¿No? Así es. Que también, digamos, refleja lo que es una radio. ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? Con eso. Bueno. Y para eso sirve. Yo creo que, así como la recibimos con unos aplausos, deberíamos... Muy bien. Y esperamos. Se los merece. Es una ovación. Se los merece. Justamente. Ovación. De pie. Bueno, esperamos que con el vino y con nuestra grata compañía te hayamos convencido de que vengas todos los miércoles. Bueno, no todos, porque obviamente también el martes tiene su compromiso con el programa Trabajadores, pero seguramente la tengamos acá. Compartiendo alguna otra vez otro Flor de Semilla en otras oportunidades. Antes de despedirnos, yo quería saludar a los compañeros del Monteagudo que hoy tuvieron su debut en muy Radio bien, Semilla. Inés, muy bien por acordarte. Van a poder escuchar el programa los miércoles a las 6 antes de Flor de Semilla. Así que bueno, estaban muy contentos ellos de haber podido hacer el primer programa. Lo pueden escuchar, está subido en el Facebook, el link. Y bueno, se llama El Gusto es Nuestro. El Gusto programa. Es Nuestro, así es. Bueno, le damos va desde las seis. Hoy fue hasta las 7:30. Así que veremos si ese es el horario permanente o quizás vayan hasta las 8. Hay que ir probando qué es lo que les recomendamos nosotros desde la radio porque al ser la primera experiencia hay que ir viendo hasta cuándo se anima uno. Igual me dijeron que como que les había quedado corto, así que seguramente se van a animar a hacerlo. Que no se pasen de las 8. No, 2 horas nada más les permitimos, porque si no después. Bueno, Pilar, muchísimas gracias. Bueno, lo mismo digo, viste, como dicen acá y como los invitados. Claro. Gracias, muchísimas gracias, me he sentido muy bien. Muy cómoda. Y aparte este programa es tuyo también, así que... Es la misma silla que uso siempre. Un saludo estuvimos a las mal, compañeras de Pilar. Perdón. Ah, las queridas compañeras. Las compañías trabajadoras. A la Negrita y a la MDC. MDC. Y al amigo Rama, al compañero Rama. Operador estrella. Bueno, esperamos igual que vengan a visitarnos también, a participar de algún programa de Flor de Semilla. Y bueno, por hoy nos vamos a despedir. Sí, bye bye. Exactamente. Pero bueno, nos encontraremos nuevamente el miércoles que viene, ¿no? Sí, a las 8. Escuchen mañana Palabras Mutantes, también por www.radiosemilla.com.ar. ¿A qué hora? De 6 a 8. Buenísimo. Y el sábado Fatality, el lunes Zumbi, y bueno, toda la programación de la radio. Nos despedimos, chicas. Bueno, nos despedimos. Chau. Saludos para todos y todas. Nos escuchamos el miércoles que viene.